de Arboletes, subregión del Urabá antioqueño, mucho más cerca de Montería que de Medellín, el maestro, profesor Eulises Ramírez López, maestro de bachillerato, maestro de un colegio público, de una institución educativa, nos regala un avance de su tesis de maestría que tiene mucha piel, mucho color, mucha alma. Se llama Una semblanza anecdótica, Una semblanza anecdótica. Leamos unos fragmentos de Eulises Ramírez López. Hey, profe, ¿cuándo vamos a jugar fútbol otra vez? Yo le contesté que ahí arreglábamos y lo volvíamos a hacer. Entonces los tipos retiraron las puntas de las armas blancas de sus costillas y le dijeron que sí parecía un profesor, que lo iban a tener vigilado. Narra sonriente el docente Euclides Hernández, que trabaja en el viejo corregimiento de Buenos Aires, Arboletes, Antioquia. Esto es otra época, esto es 1985. Y vuelve a decir el profesor, ese pelado debió haber sido un ángel montado en un burro porque no era alumno mío. Yo fui a una vereda cercana a visitar una escuela y jugué con todos los pelados fútbol. Esto es Círculo Maestro. Nos estamos reuniendo cada mes maestros y maestras y estamos escribiendo otra escuela Antioquia. Eulises nos dice que aunque la cosa está más tranquila ahora, como maestros de escuela, a ellos les tocaba ir a una vereda, a un lugar, yo creo que más en Córdoba, pero esa es la misma dinámica territorial social, a rendirle cuentas a grupos paramilitares. Y entonces ahí recibían un adoctrinamiento y recibían todo el miedo que puede tener inclusive un profesor bueno, porque ninguno estamos libres de malos entendidos o de chismes, diciéndole pues que si acosaban sexualmente a un estudiante, que era un tema de pena de muerte. Pues cuando estamos entre criminales, así la persona tenga una ética como Eulises, pues uno sabe que cualquier confusión puede ser mortal. Eulises también nos escribe, hubo un tiempo en que los referentes teóricos fundamentales eran la urbanidad y buenas maneras de don Manuel Antonio Carreño, la cartilla, la alegría de leer, el catecismo del padre Gaspar Astete, entre otros que apuntaban a ordenar la vida práctica en términos de buenas costumbres, el respeto por el dogma católico y conceptos teóricos de uso. Entonces parecía una escuela que operaba para el consumo social, muy al margen de la publicidad, como ahora sucede. En aquel entonces lo que aprendía era practicable inmediatamente, entonces se era competente cuando tenía muy buenos tratos, se cumplía con el dogma católico. El bachillerato era suficiente para darte estatus, con esta acreditación se podía ser empleado de un banco o en una oficina del Estado e incluso docente. Bueno, aquí yo veo algo interesante de cómo, a pesar de evoluciones que luego Eulises muestra que son necesarias y positivas y que lo conservador y lo anticuado pues simplemente está descrito por este profesor, pero no celebrado ni por él ni por nosotros, se le daba mayor valor a estos 11 años invertidos por un muchacho, por una muchacha campesina en aprender algo, que esto sirviera para algo. Hoy ser bachiller no es nada, lo que hace que ese tiempo tan largo en la adolescencia no signifique nada, y también cuestionar y reflexionar por qué pareciera que se ha ido también perdiendo el estatus de profesor de escuela pública o profesor de primaria y de bachillerato. Dice también Eulises, no se puede dudar, por tanto, del carácter cambiante de la educación y la preocupación por intervenir conscientemente en la realidad, se vive un momento de flexibilidad enmarcada en gestión, en contraposición a individuos que están comprometidos a las buenas o a las malas, como ocurría hace 50 años. En oposición a las adversidades, los avances de la escuela no son pocos. Se ha alcanzado a promover los derechos humanos, la inclusión como producto de la diversidad. Se asiste a la resignificación de la labor docente, poniendo la escuela en boca del público y la política. Son muchos los cambios que hacen fila con plena conciencia de que la fortaleza más grande que tiene la escuela en todos los tiempos es el esfuerzo humano. Aquí le damos voz a otro profesor, pedagogo, pensador de la escuela, que es Manuel Guillermo Gallo. Y Manuel Guillermo, después de leer completo este avance de la tesis de maestría del profesor Ulises Ramírez, nos dice, primero, la referencia que hace de cómo toca el conflicto y la violencia la vida y el quehacer de los maestros es tenaz. En muchos casos el maestro pasa de agache, en otros es amenazado o asesinado o desplazado, pero en todo caso se reconoce su labor como formador y en muchos lugares de este país la escuela como institución y el maestro como funcionario público son las dos únicas figuras presentes y que representan al Estado. Manuel nos recuerda que muchas escuelas se hicieron antes del Estado, se hicieron con venta de empanadas, en un trabajo a veces de la iglesia o comunitario o étnico de grupos de comunidad afrodescendiente o pueblos originarios. Luego nos dice Manuel Guillermo, Magui, como le decimos de cariño, en las escuelas rurales existen modelos educativos diferentes, frente a la necesidad del servicio, que muestra claramente la deficiencia que tiene el sistema que somete las competencias de los docentes. Una semblanza, el texto de Ulises Ramírez, dice Maggie, es una imagen, una historia que son muchas imágenes a la vez. En la historia de la escuela se puede ver la historia de una comunidad, de la pedagogía, de los maestros. Eso nos dice que la escuela está viva. Aquí, en esta semblanza, dice Maggie, también hay una añoranza. Hay algo de nostalgia con una época de cambio y se dieron unos cambios culturales muy acelerados que va en últimas dejando sin lugar a veces el conocimiento, el aprendizaje y también el maestro. Es difícil asimilarlos. Y cómo también se va volviendo una sociedad más expresiva que normalmente para bien, digamos, es más demandante, le está demandando más a la escuela, al sistema educativo, pero quizá también es una sociedad que aprende a denunciar, que aprende a quejarse, pero también a un poco organizarse y abrazar y a contribuir con la escuela. También se va generando más desconexión a veces de un tejido social o de un tejido familiar de esta. Y termina concluyendo Maggie, por fortuna se han dado transformaciones en la escuela desde todos los ámbitos, pero estas muchas han sido resultado de la presión social y no de un movimiento pedagógico pensante. Y Maggie, como un maestro que ha sido muy activo en el sindicato, también hace la autocrítica o la crítica al sindicato de maestros, sabiendo que es muy importante que exista, pero que también ha perdido un poco las agendas educativas y pedagógicas y debería estar discutiendo la Ley General de Educación que va a cumplir 30 años. Gracias a la IUD. Cumbia aquí, cumbia allá.